¿No la de 20, mamá? Sí, no. Sí, pues yo me salí de 20, a ver. ¿De pasote o no? A ver, ¿qué es esa de pasote? ¿Y no tiene la prueba? Ay, sí, que no me gusta. Para probar, ¿qué tal? Saludos a las compañeras y compañeros que nos escuchan en Canto de Cenzontles. Aquí estamos en la ciudad de Oaxaca, en el municipio de Santa Lucía del Camino, en el mercado que se llama Las Flores. Venden de todo, pero a mí lo que me está interesando muchísimo ahorita es unas mujeres que se ponen en la entrada del mercado para vender algunas cositas. No son los puestos más grandes, son unos puestos chiquitos que tienen así como unas mesitas y aquí están vendiendo sus cosas. ¿Cómo se llama usted, señora? Aida Luis Cruz. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Estoy limpiando mis nopales. ¿Y de dónde salen los nopales? De allá, de mi comunidad de San Juan de Itipac. Yo traigo comida, traigo bolsitas de arroz, papas, nopales, huevos, pasa de frijol, ejotes con huevo, todas las bolsitas y traigo semillas tostadas, traigo tostadas también de tostaditas de maíz, de pasote, traigo chayotes hervidos y cuando gusten pueden venir acá en el mercado de Las Flores, nos encontramos en el pasillo del comedor. No hemos tenido la oportunidad de comprar un local y nada más estamos siempre en el pasillo. Porque somos vendedores ambulantes, no somos locatarios. Ambulantes, pero llevan aquí muchísimos años, ¿no? Sí, llevamos muchos años. De hecho, mi mamá fue una de las fundadoras. Si estuviera mi mamá, tuviera casi 50 años vendiendo acá en este mercado. ¿Landa, que ayuda? Lleva. ¿Landa, que ayudas? ¿Y cómo se llama usted, señora? Isabel Vázquez Lázaro. Vengo de Clarisa de Cabrera. Pues descanse, mi mamá es que venía aquí y ya después ya me quedé yo. Tenía yo 7 años. Lleve. ¿Landa, que ayudas? Pues se pone en la noche el nixtamal. Ya temprano a las 4 ir al molino. Llego 11 de la mañana. Y me voy como a 4 o 5 de la tarde, a la hora que acabo. Ahora sí que nos acostamos a las 11 de la noche. 11 nos acostamos. ¿Duerme 5 horas a la noche? Sí. ¿Todos los días de la semana? Todos los días. Sí, porque yo vengo hasta domingo, vengo a vender. ¿Sabe qué? Arroz no me llevo, mejor me llevo un chayote. Un chayote, sí. ¿Me interesa? Sí. Ya le como. Gracias. ¿Cómo se llama usted, señora? Pues nomás a María. Ahí es de Tlacolula. Pues vendo pan amarillo, vendo mollete, vendo pan de conchita, vendo hojaldras, vendo molletes, nada más, lo que vendo todo. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en ese mercado? 35 años. Estoy contento con mi trabajo porque ese negocio lo agarro dinerita, lo como mis hijos, lo mantengo todo, pues. ¿Landa? ¿Señora caliente? ¿Cuánto? ¿Landa? Lo que estoy entendiendo aquí también es que usted no solo vende, pero también produce los alimentos que vende, ¿no? Sí, claro, claro, también somos productores, por ejemplo, de los nopales, los ejotes, los quintoniles, el frijol, pues se produce allá en el pueblo. Oiga, ¿y qué le diría a la gente que viene a comprar? Pues que valoren, ¿no?, el trabajo y el sacrificio que uno hace desde temprano para poder traer todo aquí al mercado y ya ellos consumirlo, pero también es buena labor, también buena friega ahora sí. Desde temprano hay que estar en chinga haciendo el trabajo. ¿Algo más que usted quiere decir? No, pues nada más agradecerle y cuando tenga la oportunidad, pues venir a probar nuestros alimentos que nos encontramos aquí en el Mercado de Las Flores. Y estamos en el pasillo de la entrada hacia el comedor. Sería todo, muchas gracias. Doña María, Doña Aida y Doña Isabel son tres mujeres de muchas, pero muchas otras mujeres que diario y sin descanso viajan desde sus comunidades para vender productos sanos y frescos. No cuentan con locales. Con suerte, logran tener un espacio en las banquetas, en las entradas y en los pasillos de los mercados. Pensemos en ellas cuando vamos a comprar. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación para Canto de Cenzontles, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. La música es del dominio público y de Renato Farebuf, tomadas del sitio web freesound.org. Yo soy Guillermo Monteforte.